ayer fue protagonista también de toda esa camada que salió de Radio Belgrano, fue muy aplaudida y además también hoy comentaba en el comienzo del programa que fue muy emocionante el recuerdo para tu madre y cómo aplaudieron con muchísima fuerza, aplaudimos con muchísima fuerza tanto a Divinsky como a tu mamá, chiquita Constella, ¿no? Sí, estuvo lindísimo el reencuentro. Es Laura, ¿eh? Laura Giussani Constella, que no dije el nombre. Todavía estamos todos conmocionados, sí, por habernos encontrado allí, gente que no veíamos hace 30 años, así que imagínense ustedes. Y el recuerdo de la radio realmente fue una radio que hizo época y que valía la pena que alguien se ocupara de hacer el libro, así que le agradecemos a Carlitos Zulanowski, a Gustavo Lema, a Susana Pelaye y a Ronzoni, ¿eh? Alberto Ronzoni. Sí. Que bueno, fue el de la idea, por que fue el de la idea, claro, sí, sí, sí. Sí, fue el que estuvo ahí. Este no lo voy a regalar porque lo tengo que leer, así que, pero hoy me traje un montón de libros de regalo. Igual hemos colgado en el Facebook la foto de Julia Bowron haciendo chic-chac. Este es el mío. Es el tuyo, por eso no lo voy a regalar. ¡Qué susto! ¿Qué dije? Se confundió. Ay, pero mira que se pone, ¿eh? Yo vi que empezó desesperada a buscar el libro por todos lados. Este no lo regales, que es mío. Dije que no lo iba a regalar, pero colgamos en el Facebook la foto de chic-chac. Ay, donde yo no sé si no está nuestro subgerente artístico de la radio, que dice que inició su periodo radial en chic-chac. Leandro, y hay un rubiecito ahí que yo no sé si no es, así mira que por si las dudas. Yo creo genial que Leandro La Cámara es uno de los más fanáticos de chic-chac. Digo, cada vez que la ve a Julia le recuerda el fanatismo que tenía. Pero porque él empezó ahí. Claro, y empezó con la radio ahí en chic-chac, sí, sí. Y mira, sí, mira hasta dónde llegó el hombre. Bueno, estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo, muy lindo. Muy lindo, y el homenaje a Divinsky también muy lindo. Sí, todo bárbaro. Ahora tienen que comprar el libro, por eso no lo vamos a regalar. Exactamente. Vamos a regalar, sin embargo, otros libros. Me traje un montón de libros de regalo porque como estoy de muy buen humor y quiero mucho a mis oyentes, tenemos una exclusividad, que es el último libro de Eduardo Blaustein, que todavía no está en las librerías. ¡Mirá! Así que si lo quieren comprar, está en la Feria del Libro. Y si no, tienen que llamar acá a Muy Bueno el Programa porque ustedes serán los primeros en tener un ejemplar que yo no sé si Eduardo Blaustein lo tiene. Yo todavía... Ayer en la presentación. Estaba, ¿sí? Claro, sí, sí. Porque sí, después estuvo la presentación del libro de Josami, del que después hablaremos también, porque Josami está en un momento espléndido de su actividad intelectual, así que lo vamos a mencionar cuando tenga el libro a mano. Y estaba ayer también en la presentación. Y después estaba su presentación. El de Eduardo Blaustein se llama Las locuras del rey Jorge, 1983-2014, periodismo, política y poder, el ascenso al trono de Jorge Lanata. Es un libro que es un gran Blaustein, digamos. Quienes lo conocen saben que es un periodista de trayectoria, que trabajó con Lanata en casi todos sus emprendimientos periodísticos, desde El Porteño, pasando por Página 12, por Crítica y posiblemente alguno más. Es un libro que yo todavía no pude leer, por lo que hojeé, tiene la seriedad que tiene el autor. No es un libro de chismes, para chismes sobre Lanata se recomienda el libro de Luis Majul. Para un análisis sobre la trayectoria de Lanata a través del periodismo, analizando incluso sus notas, se recomienda el libro de un periodista serio como Eduardo Blaustein. Cuando lo lea, se los voy a comentar en profundidad, pero desde ya sé, porque conozco al autor, es un amigo que va a ser un buen libro. ¿Es de Ediciones B? ¿Puede ser? Es de Ediciones B. Ediciones B. Y por si no lo dije claro, pues yo suelo olvidarme de decir el título del libro, cosa que es un poco complicado para una columnista de libros. Las locuras del rey Jorge, de Eduardo Blaustein, Ediciones B. También regalaremos lo que nos dejaron en el Foro de la Palabra, los libros de Silvia Katz y este, El Pequeño Ilustrado 1 y 2, que son unos libros fantásticos. Yo en ese momento no las conocía, creo que no le pudimos dar el peso que tenía todo lo que nos estaba contando. Este Pequeño Ilustrado son dos libros que hacen recordar a aquel libro de un profesor uruguayo que se llamaba ¿Qué porquería es el glóbulo? Sí. Que tuvo mucho éxito. Bueno, son todos los chicos hacen las definiciones de las palabras. Yo se los voy a dejar acá por si después tienen ganas de divertirse un poco. Las definiciones de amor, de pasado, de futuro, hecho por chicos. Entonces, una abuela no es la madre de mi madre, sino es una señora vieja que ve televisión, por ejemplo. Te digo uno, Pascuas. Son de chocolate, dice Clara. Es para regalar huevos y comerlos, porque Dios lo dice. Algo que tiene huevos, dice Pascuas, definiciones. Cuando el conejo se transforma en ovíparo. Mirá, mirá. Buenísimo. Y también está el otro libro que también trajo Silvia Katz, y creo que estaba de la Valle también. Claro. Que es una de las integrantes de una de las escritoras que participó con los chicos, ¿no? Sí, de Ping Pong. Exacto. Ping Pong, que son el resultado de los talleres de cuentos que ellos hicieron con chicos, entre escritores y chicos, que también es un libro precioso, con una hermosas ilustraciones, y que además es muy bueno difundirlo para docentes y gente que tenga relación con los pibes para que puedan repetir este tipo de experiencias en otros lugares. Así que lo recomiendo totalmente. Y me acaba de llegar este, que no se lo voy a regalar a los oyentes, se lo voy a regalar a nuestro gran Gastón Taylor. Ah, mira. Porque se llama El Triángulo de Infamia, Richard Wagner, Los Nazis e Israel. Yo supongo que él lo va a le va a gustar más y lo va a aprovechar más que yo. Así que se lo voy a dejar a él y que lo comente él posteriormente. El maestro Taylor. Hasta aquí los regalos, todavía no pude decir nada de mi columna. ¿Me permite? Estamos ahí medio justitos, pero sí, sí, el señor Eric Omer tiene una rueda en la mano. Lo voy a decir rápido, entonces. Les voy a decir, los más taquilleros de la feria, porque es un lío encontrar en los programas quiénes van a estar. Sí. Así que hoy a las 6:30 está el diálogo entre Coetzee y Paul Auster en la sala Jorge Luis Borges. Así que de acá la Bowman se va rápido a la feria. Ayer el sábado estuvo, bueno, sí, ayer Pérez Reverte, ese ya se lo perdieron. Taquillero será también Adrián Paenza, que presenta su libro Matemagia el lunes a las 18:30. Está tu amiga María Teresa Andrueto firmando el lunes a las 20. Bien. Y para ver a Padura y a Almudena Grandes, a Leonardo Padura y a Almudena Grandes, van a tener que esperar hasta el sábado 10 de mayo. Yo creo que estos son los más taquilleros. Ahora, lo que yo recomiendo, y que realmente me parece que es lo más interesante de la feria, es la visita, es decir, se ha nombrado San Pablo como la ciudad invitada a la feria. Entonces vienen una cantidad de escritores que han conformado un movimiento que se llama Generación 90, que es el movimiento de los marginales, que salen en los barrios periféricos. Muchos de ellos viven en favelas. El más representativo de ellos es Ferrés, que nació en el 1975, y que en el 2001 recopiló poesías de todos estos grupitos que se estaban armando. Que viste que acá contábamos que es raro que es esto de que se concentran las editoriales, pero al mismo tiempo se descentraliza la literatura. Bueno, yo cuando leí esto me parece que en Brasil está pasando algo más o menos parecido. Ellos vienen acá, hay una serie de colectivos literarios que se llaman Saraos, creo, no sé bien cómo se pronuncia. Vienen varios de estos colectivos. Les recomiendo que se acerquen los que están interesados en conocer la nueva narrativa paulista, sobre todo. Van a estar además músicos como Arnaldo Antunes, que es músico y poeta. Claro. Ese es muy conocido. Sí, muy conocido. Por eso, el 3 de mayo a las 20:30. Marcelino Freire, que es uno de los impulsores de este movimiento, va a presentar su nuevo libro, Nuestros Huesos, que edita Adriana Hidalgo, el 9 de mayo a las 19:30, y Ferrés, que es todo un personaje, además, después de publicar uno de sus primeros libros, que se llama El Manual del Odio, intentaron matarlo 3 veces, porque él vive en la favela, y los personajes que explica son los personajes de la favela, obviamente con nombres falsos, pero ellos sí se reconocen. Así que es un problema a veces la literatura para todos los escritores. Es un oficio donde hay que poner el cuerpo, y cuando vives en una villa hay que ponerlo más todavía. Presenta su libro Dios se fue a almorzar en esta feria. Así que atentos todos. Andrea del Fuego está también, que presenta, ¿cuál es el libro? Malaquías, creo. Bueno, atentos a la movida paulista en la Feria del Libro. Entren a la página de la feria, así se enteran de que llegaron los brasileros antes del Mundial. Gracias, Laura. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. ditadura, poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Estamos escuchando Caetano Veloso, Sampa por San Pablo, cuando Caetano Veloso estaba descubriendo, y esto viene, por supuesto, a cuento de lo que comentaba Laura Giussani, que va a ocurrir en la Feria del Libro. Que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.